El tren de los sueños. En una estación pequeña, cuando empieza a amanecer, un tren muy alegre se prepara para correr. Tiene ruedas que cantan, chu chu chu al avanzar, y los niños felices se suben para. Canciones y risas.